Bien, ahí estábamos todavía ya despidiendo a la querida Martita Basualdo. Tan exquisito es charlar con ella también, que me va viendo números, ella como psicóloga, numeróloga, y bueno, recepcionando los mensajes de los oyentes que pedían su número de teléfono, así es que ahí vamos contestando. Y, ella también atendiendo acá, telefónicamente. Bueno, ¿qué le parece? ¡Ay, lo que viene! Por favor, alguien que también le tengo un cariño muy especial. Y ayer tuve el placer. Digo, voy a pasar y le voy a dar un beso y un buen abrazo. Aunque sea así, charlar un ratito con la querida Elena Almirón. Presentamos la nota que viene, ¿sí? Presentamos, Ale. Autoconocimiento, método Anacelis Castro, te brinda herramientas de trabajo para tu crecimiento interior. Cursos, autoconocimiento 1, 2 y 3, energías superiores, crecimiento personal, ángeles. Autoconocimiento, método Anacelis Castro, para que puedas descubrir todo tu potencial energético. Autoconocimiento, método Anacelis Castro, La Prida, 1059 pasando Estados Unidos. Facebook, Anacelis San Juan. Teléfono, 421-9005. Muy bien, dije que pasé ayer a darle un beso y un abrazo y hoy la escuchaba telefónicamente. Faltó tiempo, así es que vamos a seguir charlando después, pero ahora al aire algo muy importante. Elena, bienvenida. Hola Silvia, muchas gracias. No, un gracias. Besote enorme para vos y para todos los oyentes. Gracias a vos, porque sé que estás hoy en otro menester, estás ocupada, sí. Pero vas a hacer un paréntesis un ratito y de paso que las chicas se escuchen, ¿verdad? Y sí, seres de luz se lo merece, dice que hagamos paréntesis. De corazón te agradezco, porque vos sabés que hoy hemos empezado el programa hablando de esto de darnos permiso, de escucharnos, de elegir. Recién hablábamos con Marta Basualdo, que ella como psicóloga nos daba un panorama, y algo que, para darle conexión y continuidad, algo que muchas veces nos paraliza son los temores. Y hay una pregunta con la que me he topado estos últimos días, con el tema de las energías, cuando son buenas, cuando son malas, esto de ponerle rótulo a todo, ¿verdad? Venimos de una bajada importante de energía el sábado pasado, ¿cierto? Sí, el plenilunio del amor. El plenilunio del Pero amor. Pero anterior a ese tuvimos el Huesac, que es la bajada de energía a sabiduría, que fue el plenilunio anterior. Entonces se nos juntaron dos grandes bajadas de energía. ¿Y de qué energía? Sabiduría y amor. Uh-huh. Y fueron fuertes, sí. Fueron fuertes y se movilizó todo. Sobre todo en el último se han movilizado mucho los enojos, pero también ha habido como una movida grande de energías no muy buenas, energías densas, digamos. Bien, esa fue la pregunta que me hicieron. ¿Realmente siempre baja buena energía o qué pasa con eso? Porque a veces se perciben otras cosas también. Contame. Lo que pasa es que por la ley de polaridad, cuando hay bajada grande de energías positivas, porque acá estamos hablando de grandes energías positivas, pero es como que por ley de polaridad las otras energías aprovechan la bajada. Ajá, entonces es como que también se manifiestan. Y por eso, a ver, el tema es están las dos energías. El tema es dónde me ubico yo, de un lado o del otro. Si te ubicaste del otro, y se te va a manifestar mucho y se te van a mover mucho los miedos y vas a estar como rodeada de la energía baja. Uh-huh. Entonces la importancia de todo esto es saber y tener claro dónde me voy a ubicar. Eso yo es. Me ubico dentro de lo que es la bajada de energía alta, uh-huh. y va a estar todo bien. En bien. Mi historia, en mi vida, en mi casa, en todo. Pero si me ubiqué del otro lado, o porque los enojos me pudieron, por decirlo de alguna forma, y ya quedé del otro lado, como quien dice. Pero siempre, por supuesto, estamos a tiempo de cambiar las perspectivas. Pero ese es el tema, que siempre las dos energías van como juntitas. Ajá. En una gran bajada de energía positiva y la otra polaridad aprovecha. Bien, o sea que, viste que volvemos al tema, vuelvo a la postura de que tengo que elegir y depende sí. de mí, ¿cierto? Sí, sí, sí, siempre depende de nosotros. Toda bajada es para ayudarnos, para elevar nuestras energías, pero recordemos que siempre tenemos el libre albedrío. Uh-huh. Bien. Eso es, no lo podemos olvidar, sí. siempre yo voy a elegir. Sí, sí, sí. Y hay una manera, más allá de que yo elija, ¿cierto? Si estoy bajas, que como el cuerpo, bajo de defensa, si estoy tembleque energéticamente, puede que algo me no salga como yo quiera, ¿cierto? Ahora, ¿con quién me puedo proteger? Es real que el Arcángel Miguel, te decía yo en privado ayer que había visto que y lo escuché también este audio, no hasta el final, del programa de Ana Celis en Mantra, que me pareció maravilloso, hablando de las energías del Arcángel Miguel, que es amplísimo además. Sí, sí, hay para hablar días del Arcángel, pero digamos que tendríamos que tener muy presente, siempre que va a venir una bajada grande de energía positiva, un cambio, por ejemplo, como se sabe, los plenilunios del Huesac, que siempre es la primera luna llena de... algunos le dicen la de mayo, pero en realidad es la primera luna llena de Tauro. Ajá. Y luego la primera luna llena de Géminis. Ajá. Una es la bajada de energía sabiduría, la otra la bajada de energía amor. Ajá. Que le llamamos comúnmente plenilunio de amor. Cuando hay esas bajadas, siempre no tendríamos que tenerlo siempre muy presente, protegernos desde unos días antes con el Arcángel Miguel. Uh-huh. En realidad con todas las lunas llenas, porque las lunas llenas tienen una particularidad. Viste que las lunas movilizan las aguas, eso está desde lo científico comprobado. Y el cuerpo humano somos una gran mayoría de agua, sí. pero además nuestro emocional es el agua. Uh-huh. Entonces como que una luna llena nos mueve todo, es como, viste, un tanque que vamos moviendo y se hacen olas. Sí. Entonces toda la gente está como muy enojada porque emocionalmente todavía hay como más enojos. Ajá. que amor, digamos. Sí, sí. Estamos en el proceso de evolución, entonces todavía no llegamos a lo que es el amor completo. Bueno, entonces en cada luna llena, desde dos días antes o tres, habría que protegerse con San Miguel Arcángel. ¿Por uh-huh. qué? Porque yo puedo tener muchos enojos. Sí. A veces hasta ni lo sé si estoy muy enojada. Pero yo protegida con el Arcángel Miguel, es más, se le pide la armadura azul uh-huh. y el disco dorado en el plexo solar. ¿Por qué? Porque en el plexo solar es donde se nos unen todas las emociones. Uh-huh. Entonces ese disco solar que hace que yo no me enganche con las emociones de los demás. Uh-huh. Las negativas, por supuesto. O sea, el dijiste, la armadura azul. Sí. Y el disco dorado en el plexo solar. Bien. Hay que pedir las dos cosas. Perfecto. Anoten. Perfecto. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, a ver, suelo dar un ejemplo que uno lo ve muy fácil. Si yo tengo, ponele 10 gramos de enojo, ¿tá? Sí. Sí, sí. Son míos, yo los puedo trabajar fácilmente, ya veo cuando lo hago, no sé, pero son míos y son trabajables. Yo, si salgo así sin protegerme, sí. por la ley de atracción o el principio de atracción, y me voy a atraer todos los enojados, uh-huh. ¿está bien? Sí. Entonces, cuando yo vuelvo a mi casa, salí a trabajar a la mañana, vuelvo a la tarde... Y ya no vengo con 10 gramos, vengo con 1000 porque me atraje todo lo que no es mío. Sí. Pero ponele, en una familia, suponete vos. Sí, sí. Alejandro viene con otros 1000 porque tampoco se protegió. Tal cual. Tus niños vienen también, porque también se enojan, vienen con 1000 cada uno. Entonces, hay en el ambiente, hay en la casa, hay en la familia, una cantidad de enojos que no son nuestros. Entonces, se sientan a comer, por ejemplo, uno pide la sal. Sí. Y ahí se arma una cantidad de enojo y uno dice, pero si yo solo pedí la sal. Sí, sí, sí. Y es que cada uno, o sea, en ese pedir, así, se toquetearon los enojos de todos. De todos. Y salen los enojos de todos. Ahí entendemos por qué, a ver, cada uno está en su mundo y cargando lo de los demás, y cualquier cosa, la tontera más mínima es lo que hace explotar. Sí, sí, porque estamos como cargados de una cantidad inmensa de energías negativas, en este caso de enojo, que ni siquiera son nuestros. Sí, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué hacemos con esto de protegernos antes de salir de casa? Y bueno, yo vuelvo a mi casa, pero con los 10 gramos de enojos míos. Nada más. Nada más. ¿Que eso me los puedo sacudir antes de entrar cuando me decía alguien? Sacudite. Eso ya no es lo mismo. 10 gramos se pueden ir más ya fácil. Estás haciendo consciente. Cuando uno ya está siendo consciente y está pidiendo, ay, sáquenme todo y yo quiero entrar a mi casa sin nada de lo que sea afuera, en hacerlo consciente ya lo estás trabajando. Tal cual. Si sí, además antes pediste al Arcángel Miguel o a los Ángeles Azules, y bueno, llegas a tu casa y todo es lo normal que cada uno tiene. Porque, a ver, nadie tiene todo trabajado ni nadie ha logrado la evolución necesaria como para decir, yo no tengo enojo, yo no tengo soberbia, yo no tengo... No, estamos en el proceso de evolución. Sí, sí. Pero el sí, hacerlo sí. consciente es lo que nos ayuda a trabajarlo. Es así. Entonces, el pedirle al Arcángel Miguel está bueno. Y hasta podés pedir, en este caso, una de las pocas cosas que generalmente uno a los maestros, a los arcángeles, les pide por uno. Pero en este caso, le puedes pedir al Arcángel Miguel para toda tu familia, aunque ellos no lo sepan. Ah, qué bueno. Qué sí, bueno. Porque en general, a ver... los adolescentes, los chicos, nada, no, dejate de con esas macanas, por no decir otra cosa. Sí, hay una oyente que entonces, no me acuerdo en este momento, dice, Silvia, te escucho, y cuando de repente me pasa que mis hijos adolescentes dicen, ya estás con esas brujerías. Sí. ¿Cómo va a ser brujería? Bueno, yo conozco otras palabras más fuertes, pero bueno, no las vamos a decir al aire. No, lo causan. También, pero en este caso Alejandro está con vos. Es cierto, sí, está de nuestro lado. Ya, pues claro, está de este lado, Alejandro también. Pero están los escépticos, que es real, no creen, y no saben qué rótulo, porque es muy común querer ponerle un rótulo, ¿verdad? Sí. Y cada uno le pone el que quiere. El que quiere y el que puede. Es verdad, es verdad. Pero en este caso yo puedo pedir a San Miguel Arcángel no solo que me proteja a mí, sino que proteja a mis hijos, mi marido y todo el que yo quiera. Bien, qué lindo. ¿Sabes para cuándo también es muy útil? Cuando los chicos se van de baile, ponele, los adolescentes. Ajá. Y las madres quedamos así con los pelos parados. Ay, sí. Entonces nos quedamos muy preocupadas, a veces no duermen. No era mi caso, yo dormía igual, pero me quedaba preocupada. Igual, pero, dormía preocupada, pero dormía, dice. Pero dormía, sí, pero conozco muchas madres que ni siquiera duermen hasta que no sienten que su hijo llegó. El tema es que desde este plexo solar que yo te conversaba recién, por eso colocamos el disco dorado en ese plexo solar, que es a la altura del estómago, ¿sí? Bien. Por encima del ombligo. Si yo me quedo con la preocupación, sobre todo la relación madre-hijo, ya sea hombre-mujer, por supuesto, es una relación muy fuerte. Entonces, si yo me quedo con miedo y preocupada, le estoy transmitiendo a mi hijo ese miedo y esa preocupación. Claro. Es donde al transmitírselo le estoy moviendo sus propios miedos y sus propias preocupaciones. Sí, sí, sí, sí. Entonces, cuando yo me protejo el disco dorado en el plexo solar, pero además se lo coloco a él, esa conexión de miedo la elimino. Entonces, por un lado, yo me quedo tranquila porque sé que está protegido, pero a su vez no le estoy transmitiendo el miedo. Fíjate vos qué importante que es. Claro, que esa conexión es tan fuerte, sí, es verdad. Es muy fuerte, por eso es tan importante también pedir esa protección para el hijo. Perfecto. Porque dejo además de transmitirle el miedo. Claro, claro. Y yo también dejo de tener miedo. Es como que se relaja. Ya me siento más tranquila. Es cierto. Qué bueno. Sí, fíjate qué importancia que tiene en este caso específico. Y eso ante cualquier situación, puedo pedir la asistencia del arcángel. Sí, sí. Yo he puesto el ejemplo de cuando salen a bailar. Sí, sí. Porque es como que es lo que más nos preocupa, la noche, con quienes se juntan, sí, todo sí, esto. Sí. Pero yo se los puedo pedir a la mañana cuando salen, cuando van a la escuela, cuando son chiquitos, todo. A cualquier hora y para cualquier situación. La festividad del Arcángel es el en septiembre, ¿verdad? ¿Es el 29? Sí, hay uno el 29 de septiembre, creo, y después el 2 de octubre creo que es el Día de Todos los Arcángeles. De todos, ahí está. Sí, sí, por eso la confusión. Acá me estaban preguntando. Sí. Que si hay que hacer algo especial para pedirle, dígase ritual, prender una vela o sencillamente cómo se siente. ¿En el Día del Arcángel? En el Día del Arcángel especialmente, pero para poder hacer esa petición además, me dice. No se necesita nada. Un ángel, un arcángel, un maestro, yo siempre lo repito, no necesitan de nada. Lo único que necesitan, justamente por el tema del libre albedrío, necesitan que se lo pidamos. Nada más. ¿Se entiende? Sí. Todo lo demás, o sea, y no es que esté mal. Si vos querés prender una vela, si vos querés poner una música, flores, un sahumerio, todo lo que vos quieras hacerlo, está bien hacerlo. Pero hay otro ejemplo que yo pongo cuando yo doy el curso de ángeles. Está bueno que uno se acostumbre a que ellos no necesitan de nada. ¿Por qué? Porque si en mi cabeza queda la idea de que si el arcángel solo me va a escuchar cuando yo pongo una vela, cuando pongo un CD, cuando ponga las flores, cuando pongo un sahumerio, cuando yo lo necesite fuera de mi casa, a mí en mi cabeza me queda la idea que si no tengo nada de eso, el arcángel no me está escuchando. Sí. Entonces, ponele, me quedo encerrada en un ascensor y yo, ¿quién podrá ayudarnos? Porque en mi cabeza está que para que el arcángel me escuche yo necesito de todo eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Totalmente, sí, es decir, sí. Que no es que esté mal, ni no es que no se tenga que hacer, pero uno debería acostumbrarse que los maestros no necesitan de nada, ni los maestros, ni los arcángeles, ni los ángeles. Es verdad. Solo pedirles, porque ellos respetan el libre albedrío. ¿Qué? Entonces pedirle, arcángel, protege mi hijo, y imaginarte como ese cono azul que protege, y de hecho que vos fíjate que la imagen del arcángel es de un soldado con un escudo dorado justamente puesto en el plexo solar. Sí, sí, sí. A la altura del estómago. A la altura del estómago, ajá, sí. Por eso mismo. Y en algunas estampitas también se lo muestra como con una espada venciendo al mal, digamos. Es que se dice que es el único que puede bajar al mundo de los demonios y luchar con ellos. Tiene una gran fidelidad San Miguel, o el Arcángel Miguel, para decirlo correctamente, con Dios. Vos sabés que leía una frase que decía el mismo nombre de Miguel, así, primero nos invita a darle honor, y luego Satanás tiembla al escuchar su nombre, así de fuerte. Sí, sí, tal cual. Es el guerrero de Dios también, se dice. Uh-huh. Y de hecho, bueno, él es como quien comanda todo el coro de ángeles de poderes y potestades. Ajá. Que son los ángeles de protección, que son los ángeles de fuerza, de poder, de vitalidad. Son los ángeles que uno le pide todo que tiene que ver con esta fuerza y este poder. Pero inclusive, fíjate vos, o sea, son los ángeles de protección, pero también nos protegen para la luz. Es decir, suponete, cuando va a bajar un ser de luz, sí, para hacer su manifestación, suponete una manifestación de la Virgen María, su luz es tan poderosa que si bajara así como es y fulmina todo, sí, a mí y a quien se presente y donde esté, ¿está bien? Sí, sí. Entonces, cualquier maestro, en este caso hablando específicamente de la Virgen María, cuando ellos bajan, bajan hasta un plano que no es de acá, el plano tierra, sino un plano superior. Pero bajan acompañados de todos los poderes y potestades que la cubren, la protegen, pero en este caso no para protegerla del mal, obviamente, sino para que su luz proteja a quienes estamos acá en este plano. Ajá. Porque esa luz que irradia es tan poderosa que nos destruiría. Ajá. Entonces, la protección es, se entiende para todo. Claro, para todo, totalmente. Para todo. Es decir, para que la luz esa que irradia un ser, un maestro que va a bajar a dar un mensaje, tanto como para lo negativo, por supuesto. Perfecto. Vos nos enseñaste que tenemos tres ángeles, entre esos tres ángeles está el ángel de la guarda, el de protección y el de suministro. Y el de suministro. Ahí podemos pedir con los ángeles de el ángel de protección nuestro, invocar inmediatamente con el arcángel Miguel. Sí, sí, o sea, con el ángel que tenemos nos bastaría para todo. Bien. Pero si yo quiero pedirle al arcángel, porque me parece que es poco, pobrecito, si lo puedo hacer, ellos no se ofenden. Ah. No se ofenden. Es igual que yo, a ver, digo, los nombro a todos, son muchos. Chicos, no hace falta que nos acordemos. O si yo le pido al arcángel Miguel y me parece que el color no es azul, que es otro, y no importa. Yo con solo calificar que quiero que me proteja, ya está. Aunque no me acuerde cómo se llamen, o aunque no me acuerde el color, solo calificar el pedido ya está. Ellos no eso es lo que tenemos medio como que grabarnos bien en la cabecita. Ajá, que sí. Todo esto de que me van a escuchar, no me van a escuchar, me entendieron, no me entendieron, cómo lo hago, si prendo la... Es de nosotros, es de este plano. Un sí. Maestro es un maestro, un arcángel es un arcángel. Y con eso quiero que cerremos, porque realmente, a ver, creo que va a ser el mensaje más importante e impactante. Muchas personas creemos que esto que te mencionaba, se necesita un ritual, comprar la vela no sé cuánto, no sé qué y no sé cómo, caminar de rodillas, no hace falta nada más nada. Que pedirle, es darle el poder y la autorización. Sí, sí, dar la autorización y por ese mismo hecho, porque me dice, pero como si ellos saben, no, sí es que lo saben, por supuesto, pero me van a respetar hasta que yo decida que lo necesita. Claro. Y que quiera pedirlo. Y así también, como por último, sí. No, me gustaría que quede claro también, que deberíamos, bueno, siempre, ¿no es cierto? Pero hay como en ciertos momentos que deberíamos como reforzar esta protección. Por ejemplo, cuando vas a entrar a lugares densos. Sí, sí. Suponete sí. Un hospital, un centro de salud. Y no es porque aquí se estén moviendo energías del astral, ponele, ¿no? Se están moviendo las propias energías de los seres de acá, pero está el enojo, está el miedo, está la tristeza, uh-huh. Todas son energías densas. Y si yo me protejo porque fui a saludar a alguien, voy a salir bien. Porque si no me protejo, salgo de ese lugar mal, sea movilizada, porque me llené con todas esas energías. Es igual que ir al cementerio, a todos los lugares que sean donde se mueven energía. Y en un cementerio hay mucho dolor, hay mucha tristeza, hay miedo también. Entonces, protegerse. Y no porque las almas estén andando por ahí, ya eso es otra cosa. Pero sí. la energía natural del ser, que es el miedo, la tristeza, son todas energías más bajas. Y si yo voy así muy de cuerpito gentil y me las agarro todas. Qué bonito, de cuerpito gentil, sin tomar conciencia realmente. Exacto. Ajá, es cierto. Y protegerme, ojo, chicas, acá voy a hacer una pregunta que me hicieron esta semana, que me dice alguien, ¿por qué siempre me pesco los bichos? Yo que quiero estar tranquila, feliz, siempre el mismo modelo. ¿Puedo, a la hora, una mujer que está sola y sale a bailar, por ejemplo, se puede proteger y pedirle al Arcángel Miguel que aparezca la persona indicada? ¿O no es a él al que hay que pedir? Y aparece cada uno, me dice. Bueno, pero en ese caso ya, si se protege, no lo ve, se va a proteger y no lo va a ver, ese es el tema. Claro. Tendría que trabajar, a ver, sí, yo tengo fe en mi pareja, perfecta, y no en los bichos. Claro. Cambiar el chip, cambiar, ¿verdad? Cambiar mi postura y mi energía. Sí, porque sí. Si yo estoy pensando en que voy a atraer bichos, y es lo que voy a atraer. Tal cual. Entonces uno puede decir, bueno, yo tengo fe en mi pareja perfecta. Que la pareja perfecta puede ser la gemela o la dármica. Uh-huh. Los bichos serían los kármicos. Uh-huh. Ah, claro. Que hay varias parejas, entonces a ver qué quiero yo. Exacto. Entonces, decretar qué quiero. Detectar qué quiero. Eso, preguntarnos ahí. Exacto, sí, porque si ya me voy al baile pensando en que me voy a agarrar a los bichos, inseguro, hasta me van a recibir los bichos. Sí, ahí yo diría, llévate de una mano al Arcángel Miguel y de la otra mano al Arcángel Chamuel y cambia el chip. Exacto, el del amor. Sí, sí. Ahí está, ¿verdad? Exacto, ahí está bueno eso. Bueno, no para... Me había ocurrido. Para ponerle un poco de humor también, porque son alegría los ángeles y arcángeles. Sí, porque en realidad todos los ángeles dependen de la energía de amor. Uh-huh. Son esencialmente energía de amor. Y cuando hay amor, no se puede separar de la alegría del amor. Uh-huh. Alegría y amor van de la mano. Y así tiene. Si no, fíjate, o sea, el amor es alegría y viceversa. Uh-huh. Están juntos. Es así. La verdad que, Elena, viste, es un placer escucharte y da para más, pero las chicas ahí te deben estar mirando, ojitos largos, diciendo, Elena, volvé. Están chochas. Están chochas, así es que te agradezco muchísimo este momento. No, por favor. De corazón, porque siempre aprendemos bastante de esto que es el autoconocimiento y hoy con el Arcángel Miguel y la protección, que es lo más actual de lo más actual. Sí, sí. Ahora viene un periodo de descansito, digamos, pero uh-huh. Como hasta por junio, por ahí, porque ya para el 24 de junio, que es el día de San Juan. Sí. San Juan es un maestro que pidió que en su día él ser como un vehículo entre la junta kármica y los humanos para ayudarnos a quemar karma. Entonces se hace ese día una gran meditación y bueno, siempre quemar karma a veces nos moviliza mucho, entonces ahí vendrá otra movidita, pero bueno, si estamos preparados va a estar todo bien. Y ya tendremos tiempo de charlar un poco más acerca de esos, previo a esa fecha, ¿eh? Dale, sí, por supuesto. Un inmenso gusto, placer y gracias, abrazo para de luz. Para mí también, es un gusto, un placer y... no sé, como un cariñito hablar con ustedes. Es de verdad, te agradezco mucho. Bueno, es mutuo, digo. Estamos en contacto, entonces. Gracias, Elena. Dale. Querida. Gracias. Gracias, pues, Alejandro. Gracias. Ahí bueno, estábamos. Para vos, por supuesto. Gracias. Dale. Ahí estábamos con Elena Almirón, una genia. Y espero que haya llegado como intentamos expresarlos, yo poniéndole, como le pone ella, siempre una cuota de humor. Con ella fui descubriendo lo importante que es reírse, la alegría y disfrutar de esta parte que es la espiritualidad y tan hermoso. Cerramos. Gracias, Elena Almirón. Gracias, Autoconocimiento. Ana Celis Castro.